ti, Señor. Levanto mi alma a ti, Señor, ¿cuál es tu camino? Enséñame, Señor, tu sendero. A ti, Señor, de tu ternura, de tu inmensa compasión, que son de siempre, de mis pecados, Señor, no te acuerdes, acuérdate, Señor, que eres misericordia. Rocíame, Señor, de tu misericordia. Sumérgeme, Señor, en tu misericordia. A ti, Señor.